¡Que yo! ¡Quiero quitarle la mierda música esa que tienes puesta, joder! ¡Que no te puedo ver el fumo, hombre! Joder, pa, déjame escuchar esto que mola, estoy de vacaciones. Esto que mola, tiene a tu madre frita de los nervios y a mí me tiene a punto de suicidio. Joder, pa, que macho, siempre la misma monserga. Siempre la misma monserga. Lo que tienes que hacer es estudiar y lavarte un porvenir. Sí, el porvenir, pues ahora siempre el mismo rollo, ahora va a ver tu hombre. Verá tú. ¡Ha salido a su padre!